Gower. I'm Gower. Pues lo continuamos en Angawa con nuestra tertulia de bar, con nuestra barra de bar. Y comentamos una primera noticia que nos sorprendió esta semana, porque a Concellería de Xuventude, aquí do Concello da Coruña, repartir entre os rapaces e rapazas unha guía informativa sobre as drogas. A noticia non é a guía informativa en moitas guías informativas sobre as drogas, senón que se aproveita este momento pois para recordar os datos do último estudio realizado polos Sergas sobre o consumo de sustancias en menores de idade. A cuestión é a seguinte. Segundo o avance do estudio de consumo de drogas en Galicia, produciuse un descenso significativo en todas as sustancias, salvo no caso da cocaína, que ascende lixeiramente. Descendiu o consumo do cannabis, o consumo de alucinóxenos, anfetaminas, inhalables e tranquilizantes. E apreciase tamén a estabilización das drogas de heroína, hipnóticos, cracks e outros opiáceos. Falamos sempre de menores de idade. Okay. Alucinante, en primeiro lugar, a cantidad de sustancias ilegais, porque antes falábamos do botellón, por exemplo, non? O alcohol, pues, unha droga absolutamente legal, e, bueno, pues, o tabaco tamén, etcétera, etcétera, pero é increíble, pues, a cantidad de sustancias adictivas, algunhas, pues, moi heavies, entre comillas, non? Como a heroína, ou o crack, ou os opiáceos e tal, pues, que consumen os menores de idade. A boa noticia é que disminúe, excepto no caso da cocaína, non? Pero a mala noticia... Canto Danio fixo pocholo na tele. No, pero é increíble que debemos de levar 15 anos e a cocaína sempre sigue subindo. Deben uh-huh. O sea, todos os rapaces no instituto deben de estar postos hasta arriba, porque eu non me explico. De todas formas, non é nada que non se saiba. Canto mellor é o nivel de vida da xente, pois... Uh-huh. Máis fácil é acceder a certo tipo de sustancias, pois que hoxendía viven ao redor de nós, que todos temos cerca, aínda que non o queramos uh-huh. ver. Bueno, é un problema que hai que intentar solucionar, pero non se presenta como unha tarea fácil, non? Uh-huh. O feito de... Non, de todos modos, é significativo que o consumo vaya descendendo progresivamente, porque eso implica, bueno, pues que en algúns sitios... Algunhas institucións están facendo as cousas ben, non? Por exemplo, a información que se facilita a xente moza, as campañas contra a droga que se facilita a xente moza, tendo en conta o que diste, que cada vez a xente moza ten máis capacidade adquisitiva, e se non hai que comparar os cartos cos que pues, saen pola noite os rapaces de hace 6 anos e os cartos que tiñamos nós, non sei se te lembras, Samu, sí, pero tamén, cando tamén eu valoraría outras cousas, porque, por exemplo... penso que isto tamén pode ter relación un pouco co tipo de sociedade que temos agora, non? Quero dicir, é moi fácil que agora calqueira rapaz menor de idade se pase 5 ou 6 horas no Messenger, no Facebook ou no ordenador. E claro, meterse 4 rayas mentre estás chateando non é tan gracioso como se estás de marcha. Oye, mira, yo non sei, non va por aí os tiros, pero sabéis que aquí en Coruña ya se hace el ciberbotellón? No. Conozco a alumnos. Esto es una exclusiva. No. Tenemos que buscar una cortinilla para exclusiva. ¡Exclusiva! Vamos a ver. Conozco a alumnos de la Facultad de Informática de la UDC, es decir, ¿De dónde sino? Que realizan ciberbotellones. Se enganchan la cámara web, beben en sus habitaciones, cada uno en la habitación de su propia casa, y se ven todos mediante un software, y entonces todos se ven en la pantalla cómo beben. Ya no quedan, es decir, esto puede ser los peces en el río. No, los informáticos en su habitación. Puede ser la solución al botellón. Ahora ya solo matamos la cabeza a nuestros padres o vecinos. Bebemos en la habitación, meamos allí encima de la cama, en donde sea, en el sofá. ¡Ah, no aguanto más! Hay que luchar contra el sistema y todo ese rollo que dicen. Los antisistemas. Eso sí, siempre bien enfocaditos en la cámara web. Fiesta. Non sei se será tan fantástica unha idea, unha iniciativa que tivo Bueno, ¿qué tipo? ¿Qué tipo? Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rúa Gadega, que se llama o acrónimo es ACRUGA. Asociación ACRUGA. Nacional de Criadores de Ganado, bueno, de Gando Vacuno Selecto de Raza Rubia Galega. Ollo, que acaba de publicar o seu propio himno, un himno para vaca rubia galega. Eu teño unha pregunta. Unha peza musical de máis de 2 minutos e medio con letra de Johnny Seijas Veiga, música de Antonio Abuín Fariñas To, e os arreglos de Ezequiel Oro. La Asociación ACRUGA, que vos comentaba antes, ten a súa sede en Lugo e a preside un empresario gandeiro chamado César Dorado, que puso en marcha pois esta iniciativa bastante curiosa realmente, na que fala do futuro e ilusión do traballo no campo. E por que traigo esta noticia? En primeiro lugar, porque por fin a vaca rubia galega ten un himno, que xa aquí ten o himno, vamos, ata o Compostela, pois porque non o vai a ter a vaca rubia galegos en primeiro lugar. E en segundo lugar, Óscar, que é o noso friki máis particular, a ver si consigues esta música e a poñemos no programa seguinte, porque busco en xunto con, bueno, por Rafael Agarra, pois tamén podemos poñer este tipo de música. Home, busco. Pola miña parte, dos detalles. Primeiro, dar un noso máis sentido pésame a xente do Compostela, que desapareceu antes, pero iso parece que non ten sensibilidade ningunha. En segundo lugar, gustaríame saber por que todas as vacas teñen nome de muller. Es por la ley de la paridad. Ay, señor Feijo. Se siente la sangre en sus venas y te gusta a ti. Ay, muévete y no pares y no pares, sigue así. El ritmo es tan rico que sí, que sí, que sí, que sí. Y verán, pues, época de bodas, y cuando hay una boda siempre hay una soltería, despedida, efectivamente, una despedida de solteiros. A última moda, segundo un estudio realizado por Xavier Lombardero, que é un xornalista da Voz de Galicia, pois a última moda en despedida de solteiros é xuntarse nunha casa de turismo rural e preparar preparar un combinado de actividades deportivas divertidas ou arriscadas e unha cea onde corra o alcohol. Aquelo da cenita con amigas, a tarte erótico final, coa foto e tal, non sei que, pois parece que se sostificou demasiado, non? O sea, o rollo strippers e tal pasou para dar paso, mellor dito, a 3 días sí, de alcohol e rock and roll. A ver, teño varios rapaces aquí no estudio. Temos a Óscar, que é un experto organizador de despedidas de solteiros. Temos a Samu, que é un experto asistente en despedidas de solteiros. E organizador, ¿eh? Ay, sí, ti tamén. Claro, que organizaches. A ver, contádenos. E contádelle a nosso Samu es ointe. Orgasmizador de despedidas de solteiros. Yo voy a empezar por la experiencia mía, porque es la que se ajusta más al es la más dolorosa. Al modelo que están describiendo. A mí me toca organizar una. La organizé, por supuesto, una casa de turismo rural. Dijimos, ¿para qué vamos a pagar a esta señorita para que se desnude si nos podemos desnudar los 14 que estamos aquí? Y con mucha más valía, ¿verdad? Bueno, vamos. Mucha más arte. Ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Entonces nos fuimos a hacer estos deportes aventureros, que dice ahí. Nos fuimos a ver a hacer ese tan bonito que es el paintball. Paintball, entonces, cars, quad, rafting, puenting, thorbing, velcro. Dios mío, ¿qué te pasa? Está hablando polaco. Y sumo. O sea, todas estas cosas. Y sumo y sigo. Se van nunca despedida de solteiro, de verdad. Justo. Increíble. Con el karting le jodimos las cervicales. Casi pueden ir mujeres. No. No te pasa. Son muy light. Era para picar. Con el karting le jodimos las cervicales al novio. Sí. Sí, le dimos por detrás aquello que parecía los coches de choque de San Genjo. Impresionante. Después lo llevamos al paintball y te dicen que tienes que disparar a 7 metros, porque si no, las bolas esas de pintura que duelen un poco. Por supuesto, le disparamos a menos de 50 centímetros, le dejamos todo el cuerpo amoratado. Y hace posible las pelotas, o sea, no, con las pelotas de pintura. Justo, ahí sí. Y luego, para rematarla, pues ya cuando estábamos todos medio desnudos, pues tuvimos la brillante idea de... Un momento íntimo. Como el muchacho era un poco velludo, decidimos convertirlo en un tablero de ajedrez. Le llenamos el cuerpo todo de cintas de crema de estas de depilatoria. Le hicimos una depilación en vivo. Y luego lo vestimos de Borat. De Borat. Sí, porque aún no había salido la peli de Bruno, entonces lo vestimos de Borat. Qué barbaridad. Lo más bonito de eso fue cuando un mes después, se lo hicimos un mes antes de la boda, porque dijimos, hombre, a este muchacho hay que dejarle que se recupere para ahí la estamos. Boda. Un mes después. Que esa se llevásemos maratones y todo eso. El día de la boda estuvo a punto de no invitarnos porque un mes después el pelo seguía sin crecerle y su culo parecía el de una sepia. Y se iba de viaje en un crucero e iba a tener que ir con los pantalones amarrados a los tobillos. Pero bueno, por lo demás lo pasamos bien. ¿Vosotros lo pasasteis bien? Sí, sí, él también. O eso dijo, porque si no, a lo mejor hubiese sido peor para él. Yo ¿te estás divirtiendo? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué remedio te queda? Que conste que si se vuelve a casar, no vos vuelve a invitar no. a una despedida soltero, por seguro, supuesto. Ni supuesto. A boda ni nada de nada. Esperemos que no se vuelva a casar. Y por cierto, sí que corrió el churrasco y corrió el vino por todas partes. Por todos lados. Por ¿no? todas partes. Hasta vómitos hubo. ¡Jómitos! ¡Desagradable! ¡Jómitos! Yo tenía un compañero que, bueno, un buen amigo al que le organicé. Tenía, ya empieza con la palabra tenía. Tenía. Y bueno, había alguna vez, pues eso, viajado a Portugal, así por el norte, tal, desde, bueno, de Orense, ¿no? Pero nunca a había Santiago, dado a Santiago, tal. A Lugo. Y entonces decidimos. Fuisteis a ver el mar. Exactamente. El mar de Lugo. De Lugo arriba. No, el asunto está en que. Bueno, como nunca había viajado tal, pues nos dimos cuenta de que, lo que decías tú un poco, contratar a una chica que baile, pues es bastante caro, caray. Yo no sé, por no, los precios de aquellas, yo no sé si estaban por los 300 euros media hora de baile o 45 minutos de baile. Y entonces, claro, dices tú, tampoco somos de estar ahí, no sé, todos mirando para una chavala y sabíamos cómo era un poco el carácter de nuestro amigo. Que le pusiste ese vídeo de fama, ¿no? Y dijimos, con esto, un bocadillo de nocilla y ala, ya está, para casa. ¿Qué va? Lo que ocurre es que con ese dinero nos veíamos que podíamos pagar los vuelos en Ryanair, que carajo, se pueden decir marcas, y nos fuimos con un vuelo barato a Estocolmo, pero con una locura, porque Ryanair no hace enlaces, hicimos Santiago-Londres, Londres-Estocolmo, a riesgo de perder el avión, el siguiente vuelo, ¿no? Londres-Estocolmo. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando vio que cogió un avión, ya estaba alucinadísimo, estoy en un aeropuerto, voy a ir a avión. ¿Dónde está la mujer desnuda? Exactamente, el otro día me voy a ir aquí sin ver la stripper, y cuando llegó a Londres, estoy en Londres, llamó a la madre y le dice, mamá, ya, hijo mío, ¿qué tal? ¿Dónde te llevaron? Pensaba que iba, no sé, o Porto, por ahí. Estoy en Londres, mamá. ¡Ay, hijo! Bueno, y se le estropeó el móvil. No había cobertura. Y esperamos la otra cola para Estocolmo. Hicimos, esto es la cola del bus para Londres. Y claro, cuando ve que no sale y que ve allí bien grande Estocolmo. ¡Oh! Voy a llamar a mi madre. No le funciona el móvil. Cogió, ya, se lo mandaron a pagar. Entramos en el avión. Él ya iba, pero cagao. Le habíamos dicho que llevara ropa de abrigo pensando que iba a Manzaneda. Nada, en cuanto a Manzaneda, en la provincia de Orense. Entonces, nada, al llegar a Estocolmo, iba a ser las 12:30 de la noche, era uno de estos veranitos raros que tenemos aquí en Galicia, en donde no de repente hace calor, salimos de Santiago en manga corta, llegamos a Estocolmo a 16 bajo cero, no queríamos salir del avión, queríamos ponernos jerseys, y la señora, get out, yo como que get out, cona, que nos estamos aquí congelándonos, los pajaritos, ¿verdad?, tosían en vez de hacer pío. Y entonces dijimos, no puede ser, llama a tu madre que estaba preocupada. Y le llaman por la noche y dice, mamá, y dice, ¿qué tal, hijo mío? ¿Qué tal en Londres? No, mamá, estoy en Suecia. ¿Qué tal? Se le escuchaba, ¿sabes? Como las películas, que apartas el móvil y escuchas. Fue un bombazo. Y reconozco que nos lo pasamos genial. Porque a él le pagamos el viaje y el hotel. Por lo que cuesta, pues eso, una stripper que, mira, yo qué sé, al final. Yo nunca he ido a he hecho, mira, solo dos despedidas de soltero y nunca he ido. ¿Cuántas edades no habías? Mira, hicimos dos viajes por dos bodas. Para Estocolmo fuimos 8 y para Roma, en el segundo viaje que fuimos a Roma, 7. Bueno, si alguien está buscando un nicho de mercado, que saiba que bailarina de striptease se paga muy bien, ¿eh? Sí, sí, porque eso está. Un baile de striptease equiparado a 8 viajes de 8 personas a Estocolmo, ni más ni menos. De feito, gustaríame contar la última así un poco rápido, que una que me gustó moito foi moi boa. Un grupo de muchachos deciden hacer la despedida a su compañero y se lo llevan a Palma de Mallorca. Y preparan un todo para que le llevan una stripper, pero lo preparan de tal manera que la stripper vuela con ellos. En teoría la stripper va a volar en el asiento de al lado del muchacho sin que el muchacho lo sepa. Va a ir haciendo amistad con ella, porque claro, dicen, si llegamos allí y le ponemos una stripper se va a dar cuenta. Pero si conoce a una chica en el vuelo, no tiene por qué sospechar. Le pagan el billete de avión a la stripper, se van. La idea era que la stripper fuera conociendo al novio durante el vuelo. Claro, el novio lo que menos va a sospechar es que lleva al lado a su stripper. Pero eso no lo organiza Chedes. No. Ah. Y llegan a Palma y allí pues le... mira qué casualidad, estamos en el mismo hotel. Ah, mira qué casualidad, estamos en la misma habitación, mírame los pechos. que cuál fue el problema, que una hora antes de coger el vuelo la stripper no aparecía, la llaman a casa, tenía un resacón del 15 y claro, en vista de que todo se les iba a fastidiar y se habían dejado un montón de pasta, fueron corriendo a por ella. Y claro, cuando ves que el vuelo se retrasa por una persona, hablaron con el comandante, el propio comandante retrasó el vuelo media hora por esta situación, lo cual fue increíble. Y claro, el tema se les estropea cuando están todos embarcados, se les dice que se va a retrasar el vuelo media hora y el novio ve que casualmente faltan todos sus amigos y de repente se suben todos sus amigos al avión con una señorita. Pero bueno, sí, digamos que aparte de, o sea, estaba muy bien montada, pero le salió el tiro por la culata, vaya, pero vamos. Y aprovechando que tenemos a Ola aquí, ¿a un stripper? Vamos a preguntarle, no, a un stripper, no, a Ola, vamos a preguntarle también a Ela, ¿cómo se organizan las despedidas de solteros o de solteras en Polonia? Eso es una cosa, yo ahora el día 12 de septiembre tendré la boda. No. Tengo la boda de mi mejor amiga y la tengo que preparar esta última boda de las chicas. Y lo que hacemos es que quedamos en el mercado de Poznań, de mi ciudad, y en este mercado tenemos fuentes. Entonces ella va a tener algunas tareas. Por ejemplo, tiene que lavar las bragas del chico en uno de esos fuentes. Otra cosa, que tiene que planchar la camiseta también en el mercado viejo. Como conocemos a un pub, podemos dejar la plancha. Vale. Otra cosa qué bueno. Me gustó lo de lavar las bragas del chico. Yo quiero llevar una plancha a un pub y ver a alguien dándole. Tal vez quieres que tus bragas las vamos a lavar. ¡Hombre, espera! Sácate las bragas, Oscar. Vale. Ahí va el medio kilo. Bueno, nos estamos riendo mucho porque aquí en España bragas son las de las chicas, los de los chicos se llaman calzoncillos. Entonces, un chico que lleva bragas sería, por ejemplo, David Beckham, que lleva la ropa interior de su mujer. Por eso nos estábamos riendo ahora con Oscar. O Michael Jackson. Entonces, no, las bragas. ¿Y otra cosa con calcetines? ¿Socks? Sí, calcetines sí. Llevamos calcetines. Va a encontrar en el mercado también calcetines y que tiene que coserlas. Ah. Y después también quisimos tener este stripteaser. Sí, pero lo mismo pasa en Polonia, que es una cosa carísima. Y además, en Polonia, ¿qué se prefieren, los strippers morenos o rubios? Depende de la chica. Muy musculados o así barriguditos como yo. Como en todo el mundo, depende de la chica. Bien. Sí, y la pregunta es de 25 o 30. Vale. Años, 25 o 30 años, ¿no? Lo peor fue que yo, como estoy organizando esta fiesta, tenía que llamar a esos chicos. Sí. Y fue un asco. Es que yo hablando con ellos me pareció que ellos ni conocen a polaco. Fueron los chicos, vale, no quiero decir que yo soy no sé quién, muy lista y no sé qué, pero fueron los chicos de la calle. Es que, vale, ¿quieres que bailo yo? Es que, vale, me tienes que pagar como 600 zloty, que es como 150 euros. Sí. Y puedo bailar, sí, puedo bailar 15 minutos. Y tienes que me visto de una manera especial, es que... De no. Batman. Pero... Vale, si no tienes ningún pedido especial, me voy a vestir así, que me vais a recordar para toda vuestra vida. Sí, sí, es que... Eso se llama marketing. Pero se desnudan de todo. ¿Cómo queremos nosotras? Vale, sí, vale. Mejor que no. Mejor que no. Vale, y después vamos a tomar shisha, tenemos algunos regalitos para ella, y también tenemos un vestido de, ¿cómo se llama? Esta reina que tenía 7 trolls esos. Ah, Blancanieves. Esa, sí, que tenemos, pero es muy cortito. Blancanieves, sí. Buscona. Blanca. Sí. Entonces sí, que tiene nieves y los que tiene las bragas pequeñitas, este vestido, y tiene que andar así con nosotras en toda la ciudad. Qué vamos bonito, así qué en bonito. La fiesta y decimos, vale, es que no queremos este striptease por 150 euros, claro. Que ni puede hablar en polaco. Nada. Vamos en la fiesta y tal vez algunos chicos quieren desnudarse para nosotros. Ah, sí, seguro que va a haber mucho. Que beban vodka y se quieran desnudar. Sí, si tenéis ganas podéis venir. ¿Vamos a Polonia? Sí, es yo, a mí se me pagan el viaje. Y si no, podéis hacer como hacía Oscar, con el dinero del chico que se desnuda, os venís todas aquí a Coruña y os hacemos aquí una despedida en Coruña de las buenas. De las buenas, ¿verdad? Vale. Sí. Luego lo grabamos todo. Oscar tiene el traje de Batman y yo el de Robin. ¡Ay! Con un poquito de aceite de oliva. Tulipán negro. Aceite es lo que perdéis. ¡Ay! Vamos con Momento Friki, pero antes escoitamos un poco de música, ¿vale, Óscar? Bueno, yo estaba poniendo la cortinilla de Momento Friki. Vale, ponemos algo de música entonces. Adinio, hombre, ponga Adinio. Un fin de semana en el Corte Inglés, tú me convenciste pa' comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo, y si me insinúo tú me dices que pa' qué. Que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC. Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla. Eres un enfermo, de cibersexo. Me ponen los cuernos, www.tiajuana.com. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo, del cibersexo. Me ponen los cuernos, con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, dame la separación. Una noche de estas que no pude dormir, escuché unos ruidos muy extraños para mí. Era mi marido y haciéndole el amor a una tal Pamela dentro del ordenador. Tú ya no me quieres, yo ya no te hago falta, que el amor internado es un veneno sin igual. Y si me pongo sexy, si me dice a la cara que la tarifa plana te compensa mucho más. Pero uno de estos días que me pille de mala te